Porque está en línea Juan Carlos Junio, como todos los lunes. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día, ¿qué tal, Luisa? Sí, son los temas del día, ¿no? Más que nada todo esto de la marcha que vuelve a generar el debate sobre si cuarentena sí, si cuarentena no, y las distintas posturas que hay en ese sentido, ¿no? Yo, francamente, creo que hay una acción muy fuerte y deliberada que trasciende a estos marginales que se autodenominan libertarios. Digo marginales desde el punto de vista incluso cuantitativo, porque nunca han pasado de unos cientos, quizás algunos pocos miles, pero que son utilizados por los medios de comunicación para presionar a la sociedad con esa postura de que la cuarentena es un anacronismo y es una pérdida de la libertad. En definitiva, sí. Lo que hay es una acción apelando al individualismo y tratando de romper la idea colectiva de una sociedad de que nos tenemos que defender entre todos, porque nos contagiamos uno con el otro. No es que yo salgo a la calle, hago lo que quiero y ejerzo mi libertad y punto. En realidad ahí comprometo el contagio y la vida de los demás. Por lo tanto, una vez más, es un debate entre la perspectiva individual del ser humano y la perspectiva del ser humano como parte de un colectivo, y mucho más en este caso, donde está en juego la vida de todo el colectivo, especialmente de los sectores más vulnerables. Por lo tanto, ahí sigue un debate de fondo, ¿no? Sí, yo coincido con vos. Ahora, también está claro que uno ha venido planteando estas cuestiones, lo ha hecho el gobierno, de la solidaridad, de el cuidado entre todos, de que la salida es con todos y entre todos, pero evidentemente hay unas minorías que son muy intensas y que están potenciadas por los medios de comunicación, Juan Carlos, porque los medios de comunicación y las redes, por supuesto, en donde el anonimato, porque ahora resulta que digamos, distintos dirigentes de la oposición que venían convocando y llamando, ahora se están bajando, porque han quedado muy descolocados. No obstante lo cual, no dicen, no salgamos a movilizarnos, sino vamos a participar, como lo hace Patricia Bullrich, yo no convoqué, pero voy a participar desde arriba de mi auto. ¿De qué libertad está hablando Patricia Bullrich, francamente, no? Bueno, pero esto parece muy disimulado por los medios. Nadie le pregunta, nadie la expone tal cual como debería ser expuesta. Sí, en realidad en este momento el rol de los medios, yo diría, es más dramático que en otras oportunidades, porque están propagando, no trepidan en con tal de desgastar al gobierno, porque ese es su plan político, no trepidan en poner en riesgo la salud de la sociedad. Esta gente que va a ir hoy ahí, que no se trata de que pueden manifestarse como cualquier otro en términos de libertades públicas, porque claro que lo pueden hacer, pero en medio de la pandemia no se puede hacer, porque generan una situación de peligro para el resto de la comunidad. Eso ya está comprobado. Es un poco como el ejemplo del golfista que decía el otro día Kicillof. Ellos se privan de ir a jugar al golf, y nosotros, los futboleros, que amamos el fútbol y forma parte de nuestra vida, y también nos privamos de ir a la cancha, y nos privamos de un goce que forma parte de nuestra cultura. Por lo tanto, y Rodríguez Larreta, que también hace una suerte de equilibrio, bueno, los convoco a que nadie ejerza la violencia en la marcha, pero tienen derecho a hacerlo. En fin, son todas posiciones son todos, francamente, para mí, disfraces de una actitud de estímulo a romper la cuarentena y a vulnerar la actitud de carácter social de cada uno de nosotros, ¿no? Porque finalmente lo que hace el presidente de la Nación ante esta realidad que debemos asumir es convocar a la actitud social. Estoy seguro que una gran parte de la sociedad le va a responder. Pero la verdad también es que si una parte minoritaria, o no tan minoritaria, pero que quizá no sea la mayoría, no responde y sigue en una conducta de vulnerar el aislamiento, no vamos a poder parar la curva esta de crecimiento, porque está demostrado, es universal, que si sigue la circulación y aumenta la circulación, inevitablemente va a aumentar el contagio. Por lo tanto, no dejo de pensar que estamos en una gran encrucijada, y bueno, lo bueno que tenemos el horizonte de la vacuna, veremos si cuando viene el calor las enfermedades respiratorias no aflojan y entonces tenemos más camas para las situaciones críticas, pero reconozco que estamos en una encrucijada, yo diría, social y cultural, ¿no? Sí, absolutamente. Y está bien, nosotros seguiremos remarcando que el número de contagios es muy elevado, estamos saliendo de un fin de semana y en realidad es un fin de semana largo. Ayer fueron confirmados 5.469 nuevos casos, en las últimas horas 47 nuevos decesos, nuevas muertes. Yo siempre digo, no hay que esperar que te pase a vos para darte cuenta de la gravedad de la situación y de que tenés que cumplir con lo que te están diciendo. No es una cuestión de libertades, como suele decir el presidente, es una cuestión de salud pública, del cuidado que tiene un Estado que está además gastando cantidades de recursos en salud pública y por supuesto, en la atención de la ciudadanía. Bueno, Juan Así Carlos, es. Sí, no sé si querés agregar algo más. No, te iba a decir que la salud pública forma parte del concepto de libertad también, así que la libertad nunca es individual, la libertad forma parte de una determinación colectiva, ¿no? De un pueblo, de una nación, de un barrio, de una comuna, pero en definitiva nos tenemos que salvar todos y no solo uno, porque no, tal cosa no existe. Sí, así es, efectivamente. ¿Qué diría San Martín, no? En esta, yo creo que San Martín hubiese sido mucho más duro, ¿no? Es muy probable, sí, es muy probable. Ante esta rebelión de un sector de la población que se resiste, en este caso, ni siquiera a los cambios, sino a que te cuide un Estado que está presente y, como decimos, gastando enormes recursos. Bueno, Juan Carlos, te mandamos un abrazo y nos estamos reencontrando el lunes. Chao, hasta el lunes, Luisa, chao. Un abrazo. Juan Carlos.